por los siglos de los siglos, consagrados para nunca más sufrir. Allí estaremos por los siglos de los siglos, consagrados para nunca más sufrir. Ya se cumplen las promesas que en la Biblia nos hablará con pasión y gran verdad. Él nos dijo que los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra quedará. Él nos dijo que los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra quedará. Viene el día que Jehová el Padre eterno a su Hijo con sus ángeles enviará a la tierra a buscar a sus escogidos que le esperan con amor y ansiedad. A la tierra a buscar a sus escogidos que le esperan con amor y ansiedad. Siempre oremos y velemos sin cesar. Seamos fieles como Él nos ha mandado, que ya pronto su promesa cumplirá. Seamos fieles como Él nos ha mandado, que ya pronto su promesa cumplirá. Viene el día que Jehová el Padre eterno a su Hijo con sus ángeles enviará. Él nos dijo que los cielos y la tierra